tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio La, www.radiola.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad, si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Hola, buenas, programa 28. Hoy tenemos dos espectadores, pues estamos un poco nerviosas. Pero bueno, ha sido así. Tenemos que darnos ahí a trabajar con presión. Claro que sí, trabajar claro que con sí. Presión. Sin problema. Y nada, pues hoy aprovechando que en una cadena famosa, bueno, yo por mi parte, la Sexta 3, hice un ciclo de cine de los 80 muy bueno, pues hemos decidido hacer un especial de bandas sonoras de peli de los 80. Así que sin más ni más, Mary Jo, ¿qué nos traes? Hola, buenas tardes, niñas y niños. Y bueno, primero saludar aquí a los invitados. Y también agradecer a todos los que vinisteis a la fiesta de Radio ELA, que bueno, que lo pasamos muy very good. Y Basen, que bueno, pues encantada de conocerte, que un placer compartir friquismos de tú a tú. Y que gracias por los cómics de Hellraiser, que ya los vidiaremos las niñas al unísono, ya los veremos todas juntas. Un detalle, ¿eh? Muchísimas gracias, tío. Y sin más, pues bueno, pues vamos con mi primera elección de bandas sonoras de los 80. Y bueno, ya esta película, cuando la vi, yo tenía ya 13-14 años. Es una película que está protagonizada por el inimitable Gary Oldman, que ya sabéis algunos lo que me gusta. Y bueno, pues hablo de Sissy Nancy. Y bueno, pues es que había tardes que quedamos para verla y la he visto infinidad de veces. Hasta el punto que me sé hasta los diálogos completos. Tengo un VHS grabado desde hace 1500 años de la segunda cadena, no de la 2, y todavía funciona y rula. Bueno, Gary Oldman y también el papel de Nancy, que lo hace Chole Webb, que lo hace muy bien, y también aparece Courtney Love. Hall. ¿Y qué hace Courtney Love? Sí, Courtney Love hace de amiga de Nancy. Hace, bueno, pues que salga mucho, pero sale al principio, sale en unas cuantas apariciones así, bastante jovencilla, voy a dar cuenta que esto ni Nirvana ni nada de nada, y bueno, es curioso. Y bueno, Johnny Rotten diría de la película que quien quiera ir a ver una mentira que vaya al cine a verla, ¿no? Porque bueno, es una historia muy de amor. Sí, me ha dado carraspera Gel. Ya sabéis, es que ayer estuvimos de fiesta. Entonces hoy traigo un poco las consecuencias, traigo las consecuencias, sí. Y lo digo ya, ayer estuvimos viendo al grandísimo Peter Murphy, pedazo de concierto, chavales. Y viendo de cerca. Candemor, eso sí que merece un candemor. Y bueno, retomo la conversación, que Johnny Rotten diría que quien quiera ver una mentira, pues que vaya al cine, porque te la plasman como una película de amor. Cuando bueno, en realidad pues la historia sí, pero no, es muy diferente, ¿no? Lo que se dice que ella, lo que tenía una especie de áurea negra, ¿no? Que lo contaminaba todo, no la tragaba nadie. Y quien se culpa, ¿no? De meter en las drogas a Sid Vicious, ¿no? Que bueno, que eso es muy relativo, ¿no? Uno no se mete si quiere. Y bueno, pues la banda sonora pues tiene temas de Joe Strummer, de Stevie Jones, de Circle Jerks, de Los Pogues y Gary Oldman incluso cantando I Wanna Be Your Dog o My Way, pero no voy a poner nada de esto, ¿no? La banda sonora, la canción que voy a poner no forma parte de la banda sonora en sí, pero aparece en una escena de la película. Es una escena del prefinal, cuando hay unos chiquillos bailando con un casete y Sid Vicious baila con ellos esta canción, que es de los Casey and the Sunshine Band. Y me río mucho con esta canción y me mola bailar mucho esta canción a lo disco dance. Y vamos a escuchar Get Down Tonight. Vale, pues yo, para mí, este es mi tercer programa ya de banda sonora de los 80, así que las grandes ya las puse. Las grandes, las que más me gustan a mí. Bueno, pero las que más me gustan. Ya, es que yo ya voy por el tercero, ya se me acaban las elecciones. Y hoy vengo muy friki. Ah, por cierto, Barsen, siento no haber hablado contigo lo que debería, pero me tuve que ir por motivos personales. Se puso malita, Glo. Y nada, ya vendrás a la radio y eso algún día. Y nada, yo voy a empezar con una fricada que te cagas. Voy a poner de la peli Legend. Fricada ninguna. Peli de los 80 con el asqueroso Tom Cruise. Yo también. ¿Quién odia a Tom Cruise? ¡Yo! Todos odiamos a Tom Cruise. Siempre tenemos una coña de esto, que cuando se queda la chica siempre, pues que lo hemos, yo incluso creo que lo hemos hablado aquí. Y no sé si aquí, pero lo hablamos siempre, que se queda la chica con Tom Cruise. Nada, nos quedamos con el demonio rojo. Nos quedamos con el demonio rojo sin lugar a dudas. Vamos, aquí le tengo puesto la pantalla, que no veas. Y bueno, la banda sonora, Brian Ferry. Fans. A Brian Ferry. Le huele el aliento, sí, eso dijo Mario también. Claro, es por la canción de Siniestro Total. Pero nos da igual. Y bueno, que ahí va la canción. Love strong enough. Bueno, a ver, mi primera canción es una peli así que marcó mi infancia, a pesar de que la alquilé del videoclub, ¿no? Bueno, porque es de válido. Es de 1984 y yo nací en el 83, no podía ser. Muy chiquitica, Araceli. Muy chiquitica, Araceli. Y es la canción de La Historia Interminable. Casi nada. Y bueno, pues me marcó mucho y vamos, recuerdo escenas que están grabadas en mi cerebro. El perrico volando. Fui, era genial, vamos. Sí. Y luego está la muerte del caballo este. ¿Sabes que se murió de verdad el caballo? ¿Pero en esa escena? En esa escena, se murió el caballo de verdad. ¿Perdona? Tenían una plataforma que la bajaban con una rueda. Sí. Se les jodió la rueda, se bajó del todo y se murió el caballo. Joder. Yo el lago de la desesperación. Ya la poesía fuera. Y la pusieron el otro día también a las Sexta 3. ¿El lago de la desesperación eterna o cómo era? La laguna de la tristeza. Eso. Bueno. El pozo de la desesperación, ver, es que es de la princesa prometida. Mira, me acuerdo del lobo ese que me daba un miedo y ahora la veo y digo, pues si es más de mentira que no, el perrico este. Cartoncico piedra, ya te digo. El lobo ahí, güey. Ya te digo. Que habla y eso. Mor. Yo no soy tan fanática como vosotras de La Historia Interminable, no es de las mías. A mí me parecía flipante. Yo no me la trago ahora ni que me paguen, pero... Es cartón piedra. Pero a mí el cartón piedra pues mola, es que el cartón piedra también tiene su encanto, es lo que digo siempre. El cartón piedra ochentero. La canción principal está interpretada por Limahl, un artista británico que fue también actor y fue vocalista de los Cojagugus. ¿Qué me dices Callao, de su Callao, pelo? Callao, ¿Qué me dices de su pelo? Genial. El pelo. Es lo mejor que tiene el pelo. Bueno, llegó a varios números uno en UK, como la de Too Shy. Shy, shy, has, has, alguna. Muy fan eres, Glo. Yo soy fría, sí. Y bueno, luego en 1984 empezó su carrera en solitario. Y joder, con el estrellato este de... Catacroker. Junto a Giorgio Moroder, hizo el Never End Story y Never Ending... Never Ending Story. Y que formó parte de la peli y llegó al top 5 de UK. Así que vamos a ir en Never End Story de Lima. Lima. Make believe I'm everywhere. she may fade away. Y esa pared. Mira, me da un montón el perrico volador. El perrico es volador. Es un dragón, coño. Es un perro volador. Es un dragón de la suerte. Bueno, eres un perro volador. Un perro gigante. Es un perro gigante. La que daba grima. Con unos ojos. La actriz infantil, porque parecía una vieja enana. El minimoid, hablas del ser ese. O la grima. Y el cholas. El cholas no, que. Venga, no da rima. Pues yo no le doy. ¿Tú le das un beso al cholas ese? ¿A cuál? ¿Al chiquitico? ¿A Dreyu? Yo no entiendo de nombres, ¿vale? De esta película. Bueno, pues el guerrero o el niño humano. No hay un ser que arregla, no sé qué historia arregla, el que cura a alguien en el otro mundo. ¿Eh? Sí, hay un señor chiquitico. ¿Eh? Hay un y señor chiquitico. Y están de las piedras, el come piedras. Sí, ¿no? Pero es que espérate, que creo que me estoy confundiendo. Se ha confundido. Yo no sé en qué película está. Pues bueno, estoy en la ahora, princesa prometida. Gloria, ¿no? Vale, ya, ¿no? Sí, habla del curandero de la princesa prometida. Sí, vale. No os liéis, venga. Gloria, sí. ¿Preparada? Dios. Vale, pues ahora vamos con nuestra sección de cine. ¡Terrorífica! Pasado jueves en nuestra sesión privada de cine, que ahora ya es privada. Porque hay gente que nos sigue preguntando, ya no hay sesión de cine en la buena. Vale, y vimos Las colinas tienen ojos 2, pero de 1985. Seguimos con el tema ochentero. Seguimos con los 80. Porque vimos ya la primera de Wes Craven, luego vimos... nos hemos visto todas. La primera del remake, la segunda del remake y nos faltaba esta. Y bueno, el guión es de Wes Craven también. También, sí. Aunque también el diálogo... ¡Pedazo de guión! Madre mía. ¿Qué mierda? Bueno, una colleja. La 1 estaba guay. Una colleja. Pues, a ver, el argumento. Vamos a ver. El extenso argumento. No, resumido. No, pero sé que no hay mucho que decir. Varios años después de la matanza de las montañas del desierto, Bobby, uno de los pocos supervivientes, se ha casado con Ruby. Casi nada. Que ahora se llama... Pero claro... Que es la niña salvaje. Que es la niña salvaje. Bueno, no lo deberíamos haber dicho, pero bueno, mira. Da igual. Es demasiado mala la película, lo decimos. Juntos al loro, que esto yo no me acuerdo. Eso no te lo explica, ¿no? No lo deja bien, claro. Juntos dirigen un equipo de motocross. Ah, que es que lo dirigen ellos. Y organizan un viaje en autobús para competir en la carrera. Bobby decide no ir. Esto lo he añadido yo. Sí, porque decide no ir. El único es listo. Pero Ruby... va como deciden huir por la cercanía del sitio de la tragedia, ¿vale? Lo dejo así. Y Ruby va como representante. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, porque Ruby va como representante de una panda de gilipollas. Ah, vale, que se todo retraso mental. En la Ruby ahora no se llama Ruby, se llama Pepa, no me acuerdo cómo se llamaba, y la cambian el nombre y se supone que, bueno, que no se sabe que es la niña salvaje hasta la mitad. No sabían la historia los otros tontos que son los, que, son los que van con la motocross. Bueno, cuando están ahora atravesando el desierto, deciden coger un atajo. ¿Quién es el inteligente? Uno de los flipados del motocross. Uno del el gracioso. Con la mala suerte. Claro, mala suerte. El gracioso. Mala suerte. Que sufren una avería cerca de las montañas. Una avería montaña casual. Un clásico. Está lleno de clásicos. Montañas rocosas, podríamos decir, ¿no? Montañas porque son montañas... Desierto. De roca. Roca. La historia se repite. Ya te digo. Y en esta deseas que les maten a todos. Con unos retrospecters que tienen. Hasta el perro tiene retrospecters. El perro tiene retrospecters. Y de repente tiene un remember ahí de las escenas de la el perro recuerda. Blas Flash. El único que me. Blas Flash. Tiene un Blas Flash. Un Blas Flash. Un Blas Flash. Tiene un Flash aquel perro. El único que me cae bien de la película. El perro Bliss. Oye, qué bueno, ¿eh? He tenido un Black Flag. Has tenido un Black Flag. Un. ¿Cómo era? Un flashback. Debut en madre. Palabra de Araceli. Debuta madre. Debuta tu madre. Debuta tu madre. ¿Hay algo mejor que debute tu madre? Pues debuta madre. Y bueno, parece ser que no han muerto todos los salvajes. Y ahí está. Los que vienen familiares. Los salvajes de la primera. Salvajes caníbales, yo qué sé. Porque en esta no comen mucha. En esta no se ve aquí que coman carne. En esta quieren matar y ese es el descuartizador, ¿no? No, ¿Cómo se llama? Destripador. Destripador, o desmembrador. Como ya que el destripador, pero el destripador. Desmembrador, yo creo que es porque sí. Porque te rompía ahí. Te cruje porque es un ser enorme. Por la mitad, ya te digo. Y luego pues corta trozos de cuerpos. Y resulta que es el hermano de Júpiter. Es el hermano. Es el tío desmembrador este. El tío desmembrador. Saturno. O no sé qué. Sí. El tío de. Sí, porque quedaba el hermano que era Plutón. Plutón. Que le llamaba. Plutón. Plutón, que es el actor este famoso que todos le habréis visto en 1500 películas, como por ejemplo, espérate, mil. Sale en Conan. En Conan sale. Sale en. Y hace monstruos. Hace de bárbaro. Podría ser también. De los Goonies. De el Islot. Chocolate. No es. Pero salen muchas. O sea, ahora mismo es que estoy un poco ahí, como siempre, con el cerebro. Pero sí, salen muchas películas. Salen muchas. Bueno, tenemos que nombrar a la ciega. Que la ciega es MacGyver o Superman, porque es que huele una lata de refresco. Que tiene premoniciones. Y poderes. Tiene premoniciones, está así, dice, pásame el refresco y está en parla. Claro, porque son fallos de guión. Joder, tiene 107.000. Y de diálogo, los diálogos, ¿qué tal? Yo voy a decir, es que es penosa. La película es mala. Muy mala. Muy mala. Pero mala sería. El guión es pésimo. Los personajes, aparte de estereotipados, ya llegan al esperpento, ya parece que está hecho de coña, de porque además es imposible, es que hasta que te tiene que caer bien te cae mal. Eso es claro, en realidad es eso, que quieres que mueran desde el principio de la película. Quieres que los malos maten ya nada más empezar, se te hace hasta largo. Sí, es así. Pero bueno, nos reímos mucho, eso sí. Nos hemos reído bastante viendo la película, como siempre. Bueno, como ya nos gustaba mucho el Júpiter. A mí la primera me gusta mucho, ¿eh? A mí la primera me gusta mucho. Buena, ¿sabes? Pero es que la segunda es una puta mierda. La segunda, pues ya se sabe, necesitaba dinero, ¿no? De hecho, pues sí, claro. Porque Wes Craven no hizo todo tan bien, ¿no? Bueno, y de dinerito que necesitaría, ¿no? Hombre, Wes Craven ha hecho muchas mierdas en su vida. Hombre, pues sí. Como dijimos el otro día, ya te digo. Carpenter o... Ya, claro. Todos han hecho mierdas. Bueno, vamos a oír el principio de la peli, que es lo que venga. Te ha ido, lo del... Sí. Vale, espera un segundo. Sí, sí. No. Hablar vosotros, podéis hablar. No. Ya la pongo. Esta película está basada en hechos reales. A mediados de los años 70, una familia de turistas de Cleveland se desvió imprudentemente de la autopista y se adentró en el desierto siguiendo una carretera sin señalizar. Pronto se perdieron y vagaron por un enorme polígono de tiro desértico habitado únicamente por tarántulas, serpientes de cascabel y una salvaje familia de caníbales de quien el mundo civilizado no tenía noticia. Bueno, que lo que estamos diciendo ahora mismo, que se echa de menos la sangre, que no da tanto miedo, que no es tan brutal. No, no, hay bueno, es mucho más el light. El remake no tiene nada que ver, el remake de la... El remake la... no tiene nada que ver, ¿no? Y mira, esa sí que daba asco, ¿eh? Esa sí que daba asco. De hecho, mira que yo estoy en contra del escena... remake, pero el remake de la 2. No, no, el remake está, dos, está bien. Claro, está bien. No tiene nada que ver, claro. Todo esto, además. Militar, además. Que ya aprovecho, además, para mencionarlo, lo estuve hablando con Barcel, de hecho. Y comentamos una cosa que tiene toda la razón: que. Se, hay, que me lo comentaba él, que hay media hora de. Toma, anda, baja. Hay media hora de Black Flags, ¿sabes? Hay media hora por lo menos de película que son escenas de la película anterior. Y es surrealista. Fíjate si es mala. O sea, un copy-paste han hecho ahí. Y aparte, pues que es eso, es mucho más light. No tiene tanta sí, tanto contenido gore como la primera. Pero bueno. Bueno, había que verla también porque claro, había que verla porque sí, faltaba verla y la hemos visto y nos hemos reído. Bueno, que sí. El caso es pasar un buen rato. Entonces, las películas que vemos, la mayoría no son películas obviamente trascendentales. Hombre, hay alguna que sí. O bueno, si hemos visto más películas. Bueno, tía, la serie B tampoco. La serie, bueno, la cosa sí, es pero que hemos visto algunas que son de serie B. Sí, hombre, hemos visto algunas que no son de serie B y hemos visto algunas de serie B que lógicamente son muy buenas, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Lo que hay. Bueno, ¿volvemos a la música o? Volvemos a la música si queréis. Bueno, que digan aquí los invitados su peli favorita de los 80. Sí, venga. Tenéis que decir algo. Aquí. Vale, sigues con la curiosidad, porque mi peli preferida del 80, no sé cómo se llama en castellano, y entonces, vale, hay muchas, y entonces escribes en el Google película de terror 80, la primera que sale es la que me gustó más. Pero di cómo se dice en italiano, dinos cómo se dice en italiano. No sé, la casa sulla collina. A lo mejor es la última casa a la izquierda. ¿De quién es? No me acuerdo de quién no es. Te acuerdas, pues probablemente sea esa, fíjate que me da a mí que va a ser. Sí. Y además la hemos visto aquí. Sí, que es de asesinatos, de... Yo voy a hacer 20, voy a la última casa, la última casa a la izquierda la es última la casa primera de, izquierda, de Wes Craven. Es la primera de Wes Craven. Y no sé si llega a ser de los 80, es de los 70 y algo. No claro. Sé. Y ayúdeme que yo tampoco me acuerdo de la historia. Te lo iba a contar, digo, me contarla y ahora me da palo. Si pones cine terror 80. Cine terror 80. He puesto película de los 80 y no sale nada parecido a lo que ha dicho él. ¿Cuál es la primera que sale? La primera que sale. Regreso al futuro. Pero de terror. Terror, ¿no? Ah, vale, de terror, que estamos hablando sobre película terror de los 80. De los 80. A ver. Es algo de la casa, al poder ser mucha. Porque claro, bueno, la verdad que es que sí, yo la primera que he dicho eso, pero puede ser mucha. Pero es que esa, a ver, si la primera es, no es de los 80, porque ya es del 77, la de la primera de las colinas tienen ojos, debe ser de 75. De 75 o algo así. Así, a lo mejor no es, probablemente no sea la que, pero ya has dicho lo de la casa y me ha venido el flash. Pero he dicho, ya está, es esta. Soy demasiado profesional vosotros. Un poco freaks, nada más. Freaks. ¿Qué dices? ¿Qué te parece, Gloss? Mi mierda, porque hablan de directores y de mierdas. No pone ninguna película en Google. Pues vaya. Vaya por Dios. ¿Continuamos? Sí. ¿Continuamos? Continúa. ¿Queréis decir? Claro, ¿y tú? Yo de tema, que yo... Mejor que pase. ¿Sí? ¿No eres muy fan del terror o...? No. No, bien, no es que nos hacemos demasiado. pues, ay, ¿seguimos con la music o qué? Sí. Bueno, pues ahora voy con otra película ochentera, que la traducción aquí, la desafortunada traducción, que no tenían por qué traducir el título, es Granujas a todo ritmo. The Blues Brothers, señoras y señores, hay cosas que no hay que traducir. Y bueno, pues. Con el gran John Belushi. Con el gran John Belushi. Con el gran John Belushi, del que soy fan, ya fallecido, a consecuencia de los homenajes que se pegaba este hombre. Que por cierto, está muy bien el libro. ¿Se lo ha leído tanto? Sí, ay, yo no lo he leído. La biografía. Sí, me lo apunto. Hombre, he visto algún documental en plan de biografía. Lo que pasa es que era un poco sensacionalista, porque claro, de lo que más te hablan es de, como lo típico, que me sienta fatal, que te echa una biografía en plan como el canal Biography, el cual desde aquí aprovecho para hacer la crítica, porque la mayoría de los documentales suelen ser muy sensacionalistas, que más que nada de lo que hablan es pues eso, de los homenajes y de su adicción a las drogas y todo el rollo. Evidentemente, porque era todo el rato y... Sí, porque se ponía como las grecas, que, por ejemplo, luego decían que cuando iba a un rodaje, que era el tío más serio que había ahí. Ya ves, qué grande. Y era un profesional. Es un profesional. O sea, que no iba ahí borracho ni nada, ya. ¿Sabes? Ya, además, fíjate, esa película es del 80 y él falleció, creo que fue en el 82. O sea que, muy joven, una pena, John Belushi. Y bueno, y es más bien es un musical, pero bueno, es una banda sonora creme de la creme. Y yo quiero decir también que es una de mis pelis, así que mi padre siempre me ponía. Claro, yo me quería contar también el porqué. Se lo ponía y siempre la veía y yo. Es que es una película que da un buen rollo brutal, que es una película de humor. Es muy recomendable y a mí me gusta mucho los 80. ¿Por qué? Porque mis vacaciones transcurrían en el mar. Y siempre tenía un amigo que, bueno, rara vez veíamos películas, pero como también aprovechamos para ir en otros periodos, que a lo mejor era Semana Santa y demás, pues siempre íbamos a casa de alguno a ver películas. ¿Cuál vemos? ¿Cuál? Y encima, en el estudio mío, yo en la playa hay tres. Sí. Nadie tiene. Él era murciano, entonces él tenía más porque iba más a menudo. Y siempre, ante la duda, pues veíamos la película de los Blue Brothers, cosa que derivaba en pedo y baile, como es de ley. Y bueno, pues eso, banda sonora de clasicazos, aparece Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles, pues casi nada. Y iba a poner además la de Ray Charles con el baile candemoriano de los Blue Brothers, que es una escena que me gusta bastante, pero nada, vamos a escuchar el clásico Everybody Needs Somebody. 1, 2, 1, 2, 3, 4. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there's still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Everybody. Someone to love. vamos a comentarlo, ¿no? Eso, que la película que decía... Giuseppe. Que era El Resplandor. Es Shining. Shining, con Jack Nicholson de Kubrick. Y vale, el comentario es: la he visto 10 años y me he cagado por el miedo hasta los 18. Es que, claro, un peliculón brutal, porque es que eso es lo que estábamos comentando. Yo todavía la veo, incluso, bueno, yo como la he visto ya más veces, pero sola en casa siempre da como cosas, ¿sabes? Da canguelito. Yo a mí no es que me dé miedo, pero vamos, flipo con la ella. La escena del bar. Esa es mi escena, es la que te acabo de decir. Sí, señor. La escena del bar. Sobre todo me flipa cuando lo que es la foto, la escena del bar entera, pero cuando la fotografía, que ya es ya cuando te quedas un poco como diciendo, perdona, ¿qué ocurre aquí? Que en la foto antigua aparece ya el Nicholson en la foto y es... ¡Buah! Es genial, genial. Esa es mi escena preferida. Y los rumores. Por ejemplo, estamos hablando antes del rumor del triciclo del niño. Sí. Que silencio y trum, trum, trum, trum. Claro, es que Kubrick sabe muy bien cómo... Cómo dar miedo a la gente. Claro, cómo dar miedo y cómo llegar a la... Claro, es que es muy grande. Sí, pero hay pelis de Stephen King que son una puta mierda. Bueno, porque son... Porque es Kubrick. Y telefilms, porque son telefilms. No, porque sí que es verdad que, bueno, pues Stephen King, a mí particularmente no me he leído nunca un libro de él. Porque no me gusta cómo escribe. Ojo, no me gusta cómo escribe. No digo que sus historias no sean originales. A mí no me gusta la primera página de los libros. Siempre es fea. Siempre es fea. Pero porque son como bestsellers. Las hacen ahí que es como una foto ahí. Con escritor Stephen King enorme. Efectivamente, pues eso, los libros que los encuentras en todos sitios, hasta regalados. Pero sí, desde luego un peliculón. Qué grande. Pues nada, Gloria. Blocks. Ah, que voy yo. Sí. Bueno, pues yo sigo con mis sorteradas y ahora me toca con Dentro del Laberinto. Tenía que caer, David Bowie, ya le he puesto en otros momentos. Inciso. Cese de decir lo de las horteradas. Hombre, es que son horteradas. Brian Ferry no es una hortera. Y David Bowie no es una hortera. Ay, David Bowie no es una hortera. No, y Brian Ferry no es una hortera. Bueno. Me enfado, ¿eh? A mí me gusta. Me enfado. Sabes que a mí me gusta. Arriba Rosy Music. Arriba Rosy Music. Que sonó el otro día en la radio. Cuando la fiesta de la radio, que sonó Rosy Music. Y dice la peña. Y oigo por ahí decir a uno. ¿Pero esto quién lo ha traído ahí yo por dentro? Pero lo mejor es que me acordé de ti más cuando fuisteis, porque sonó el Poison de Alice Cooper y también oigo por ahí. Pero ¿y esto qué? Y dije, ahí, Dios de la gloria. El Poison de Alice Cooper. No, sí, pero yo no sé quién. No sé quién. El Poison de Alice Cooper. Perdona, Gloria, el inciso. Nada, ya sabéis, aquí podéis decir lo que queráis. Pues eso, a mí la primera vez que vi Dentro del Laberinto fue la única vez que nos ponían películas en el colegio, que era cuando yo vi, nos sacaban pato del recreo en el comedor. ¡A mí también! Y era la única manera. Y nos enterraban a todos y nos ponían Dentro del Laberinto una y otra vez. Joder, siempre era esa. Solo esa. A mí la tenían esa y otra. ¿Y eso te lo ponían las monjas, tío? No, era del Opus, pero no eran monjas. Joder, pero entonces no es lo mismo. Colegio privado. Claro. Si te digo yo la que me ponían a mí las monjas, ninguna. Partiendo de esa base, ninguna. Sí, he ido a un colegio de monjas. Se nota, ¿verdad? Pero que no nos ponían pelis nunca. Lo que pasa es que cuando llovía, pues no te podía tener el patio del colegio. Entonces te encerraban en una clase a 50.000 niños juntos. Una clase pues, de dos y te abrían un armario. Que es verdad, sí, no la tele. Eso sí. Y nos ponían Dentro del Laberinto y otra que tenía, no tenían más. Y era eso. Ah, y nosotros tenían muchas. Tenían en mi colegio no nos ponían. Tenían de Schwarzenegger o del Poli Guardería o una de qué esas. Qué morro tenéis. A mí no. Es que está muy joven. Poli de Guardería ya tendría 10 años. Hombre, yo Poli de Guardería, no sé. Esa ya yo. Yo me acuerdo de esa, pero. Claro. No, yo las mías eran de, pues... Algo nos tenían que hacer cuando llovía. Pues eso, o darnos palizas. Nosotros nos llevaban al salón de actos y yo siempre llevaba cintas de casete, porque me lo veía venir, sí, y yo le daba los model talking o alguna movida, claro, y bailaba como una loca ahí, me tiraba por el suelo y todo. Poner música, ya ves. Pues, nos ponían música de misa. Ah, no, a nosotros sí. Nosotros teníamos una clase que era la clase de ritmo. La clase de ritmo. Sí, y a mí, como se ve, desde pequeña siempre me gustaba mucho la música. Siempre la monja me venía y me decía, trae tus cintas. ¿Y no te ponían Sister Act? No creo que ni que les molase. Fíjate lo que te digo, que no creo que les molase ni esa. No creo que les molase ni esa. Pero la música sí, la llevaba yo muchas veces de las fiestas. Pues yo una vez de fin de curso vi una cinta y la pusieron y tronclin, quitar, toma. No, a mí sí, ¿eh? Era una monja de esas novicias que se vestía de calle, que luego de hecho colgó los hábitos, y entonces me decía, trae tú la música. Y yo me volvía loca ahí bailando, me tiraba por el suelo, yo en mi línea. Y sí, me acuerdo de llevar mucho los Model Talking. Bueno, pues nada, allá vamos con ahí va la canción. Remind me of the babe. What babe? Babe with the power. Power of voodoo. Voodoo. You do. Do what? Remind me of the babe. I saw my baby crying for this babe could cry. What could I do? Thunder or lightning, shine. Bueno, pues la siguiente película que he traído son Los Goonies. Bueno, traído, no he traído Goonies. Ninguna película. Pero... De Los Goonies podemos hablar mucho. Ya te digo. Es peli de la infancia de todo el mundo. Bueno, es, yo creo que sí. Bueno. Y aunque es del 85, que igualmente yo no la he visto, yo también es de videoclub. Es de videoclub, claro. Videoclub, claro, que tú naciste en 83. Claro. No, yo es así. Es de... Dos años no me acuerdo. Es así que es de cine de verano, mía. Y era de, o a lo mejor la echaban en la tele o algo así. En la tele, la ponen casi todas las navidades. Pues grabada o lo que sea. Y vamos, vamos, la he visto 20 veces y la sigo viendo 20 veces. Yo me que cuando es, la es vuelven gracioso. A echar. No tiene su personaje favorito. En este... ¿Cuál es el tuyo? Data. Data. Data, trampa. ¿Cómo es? Trampa. Trampa. Bueno, el mío los de doblajes, Data, sí. Los doblajes que hacen aquí son muy malos. Sí, eso es otro clásico. ¿Sabes? Yo creo que sí, que es mi favorito de Data. Aunque Gordy también mola. Gordy mola a mí. A mí Gordy me mola a mí. Bocazas, bocazas. Es que el Corey, Corey, el segundo el piraña. ¿Eh? Me acuerdo de piraña. ¿Y cómo se llama el personaje de que viven en aquella habitación donde cuando abre la puerta? Sloth, Sloth. Sí, sí, sí, sí, igual, Sloth. La camiseta, igual. Claro, sí. Es un hombre con la camiseta negra y la cara de Snow. Que por cierto. Que vale. Es muy bueno. Y el retrospecter que hicieron de la sexta, contaron que el ojo era teledirigido. ¿Qué dices? El ojo que tiene aquí como arriba. Que tiene arriba. Va por control remoto. Que no le mola ahí, claro, no tienes el ojo ahí. Es lo que de amor, Di. Oh, tía. Y Josh Brolin para mí. Que ese hombre de que bien, que mensaje, que bien, que bien, que fan soy. Bien. Pues la ahora de mayor. Que no sé qué voy a decir de la peli que se me ha ido cuando has dicho volver. Eso. Es que he hablado del Josh Brolin porque me flipa. Entonces, bueno, que claro, que tiene enseñanza la peli, que la gente ve que es fea y monstruosa, es buena también. Claro que sí. Me tiene una deja para los niños. Siempre. Es buena. Claro. Pobre Sloth. Pobre Sloth. Que se cayó de la cuna. La mamá. Tenía una que venía a la mujer igual que la mamá, tío. Era la igual. Mama. Era la mamá. Era la belleza y la belleza. Los Triviani. ¿Cómo se llamaban? Eran Triviani o algo así, sí. Que eran mafiosos. Era mafioso, sí. Bueno. Sloth estaba así porque se le cayó a la mujer cuando le estaba meciendo. O sea, que menuda pedazo de hostia se tuvo que dar al sloth. Varias veces. Para que se le quede la cara así, menuda pedazo de hostia tuvo que dar. Varias veces se le cayó. No sé dónde se le. No sé una dónde. Paliza le metió. No había suelo ahí, había otro. Me gusta saber qué es lo que había por suelo. El mismo infierno estaba ahí debajo del averno. La mamá. Bueno. Qué miedo la del autobús, queremos. Madre mía. Que claro, los Goonies. No, pues Cindy Lauper. Claro. Cindy Lauper. Cindy Lauper. Cindy Lauper. Cindy Lauper. Que también tengo que decir que la fui a ver en concierto. Sí, sí. Porque también a mí me llamaban Cindy Lauper. Te llamaban Cindy Lauper. Por el pelo. Y pero en el curso de cocina este que sí. Hice, pues era Cindy. Pero ya me llamaban Cindy, Cindy, no sé qué. Ya, Cindy para arriba, Cindy para abajo. Guapo mote, mola. Y eres porque me ven, tipo, pinta ochentera y hombre, ya. Hombre, claro, y más. Pero me dicen que me parezco la cara y todo. Hombre, ha tenido la dos redondita y eso. Sí. Bueno, pues nada, vamos a oír la canción de Cindy Lauper. No, cuéntanos un poco el concierto, ¿qué tal? El concierto. Claro. Ay, yo me muero de envidia, que me pusiera con el concierto de Rosa Cruz y no pude ir. Y es mi ilusión ver a Cindy Lauper, tío. Pues tiene que hablar muy bien, aunque venía a presentar un disco de blues. Bueno, pero bueno, tiene voz, bien. Tiene voz para todo lo que quiera. Y la tía tenía un programa de radio. Anda, sí. Cuando estaba en el instituto. Y ponía canciones porque ella se supone que tiene influencia pues de Etta James, o sea, rollo soul. Sí, en plan soul. Del soul. Y nada, bueno, claro que hay que, o sea, tiene himnos. Es una sala y una pizpireta. Y la tía, aparte es eso que... Se bajó todo el rato con la gente, bueno, todo el rato. Ya. Cuando en varias canciones se bajó a cantar con la gente ahí alucinando. Es una sala. Y nada, pues eso, fui. Está bien el escenario este, Puerta del Ángel. Puerta del Ángel. Está bien, porque yo pensaba que iba a ser ahí rollo ahí de esto muy desangelado y eso, ajá. Y es pequeño, te puedes poner en la parte de adelante y tienes el escenario bastante cerca. Había gorilas, pero bueno, estaban los gorilas flipando. Flipando, ese contacto con el público, estaría de los nervios. Bueno, ahora se va, y otra vez se metía, se subía a las gradas y todo. Vamos, yo estuve ahí en el foso, vamos. Como donde hay que estar. En el foso, pero que era un trozo muy pequeño, que no era... Y nada, estuvo muy bien. Tocó todas las típicas, y como había que verla, pues claro, me voy. Ese claro mismo día sí. Compré la entrada y todavía había. Todavía había. Y sí, de las baratas. Y de las baratas, es que claro, eso es lo que es pasa. Que coincidía con Rosa Cruz, por eso no fuimos. Coincidía con Rosa Cruz. Yo solo fui y fui porque sabía que iba Dani, Mugretón y Luz. Yo si no, ¿qué hago? ¿Qué haces allí sola? Yo también, algún concierto me he ido. Yo me he ido a ver a la Polla Record sola. Y... Pero luego conocías a alguien, ¿no? Bueno, luego conocí a Peña ahí, pero no fue una buena experiencia. Porque parece mentira que luego dentro de este tipo de conciertos hay algunos tíos que son capullos que aprovechan para meter mano y ese tipo de cosas en el pogo. ¿Sabes? Hace muchos años de estos y yo era muy chiquitica. Yo tendría 16 años y claro, me metí ahí en el concierto sola y me brearon. En fin. Bueno, pues nada, vamos a ir la canción que está, también la tocó en el concierto. Lunes are good enough. Que no lo como le he dicho. A ver. Decirlo vosotros. ¿Cómo? Está mal. Puede ser. ¿Puede ser good enough? Yes. Pues la pongo. Sí, pongo. Ya explicaremos la pronunciación en inglés. We are hanging on the strings of green and blues. Ahora vas tú. Ah, lo voy yo. Ahora sí. Vas tú, sí. Bueno, pues ahora nos vamos en el DeLorean y también otra vez. Y bueno, pues a mi tierna infancia de cine de verano y de bocatas con la pandilla y emoción de cine de verano ahí en la playa. Y voy a hablar de Mad Max, la trilogía Mad Max, ni más ni menos. ¡Fu! La 2, ¿no? La 2 es mi preferida, ¿eh? Pero no voy a hablar de la 2, voy a hablar más allá de la cúpula del trueno. Entran dos, sale uno. ¡Buah, qué grande! ¡Qué grande! El maestro golpeador, el maestro golpeador. ¡Qué grande! Pues sí, porque en mi casa Tina Turner es un hito musical. Mi madre le mola mogollón. Oye, mi madre también no le molaba mucho y la fue a ver en el, no sé, en el 80 y algo. Sí. La fue a ver y flipó. Mi madre dijo, me ha gustado mucho y fue al concierto de Mago y tal. Eso es un huracán. Y dijo, me flipa. Entonces le flipa a Tina Turner. Mi madre siempre. Y a mí me mola mucho con Ike. O sea, es como más me gusta. Hombre, claro, claro. A ver, sí. Yo voy a hacer porque, a ver. Es que hay épocas y épocas, claro, pero bueno, la tía, pues, es impresionante. Es un huracán. Yo sobre todo, pues lo que más recuerdo, porque en mi casa siempre se ha oído música desde que yo era muy chiquinina, pues eso de los 80, y lo que más he mamado de Tina Turner, pues es de los 80 por el tema, aunque bueno, más o menos de todo, porque mi madre ya te digo que es muy fan. Y me acuerdo que veíamos el vídeo cuando salió, el vídeo, loco, yo perpleja ahí de chiquinina, era como, Dios mío, ¿qué película va a ser esto? Ahí los tenía, pues no sé, el Tocata. Y bueno, pues Mel Gibson, en su época cumbre, y ella con ese modelazo de guerrera y con la pata de conejo ahí colgada, el cepillo, el mohicano, el mohicano de guerrera apocalíptica líder, brutal, demasiado, era vamos, increíble. Y cepillo. Cepillo. Tío, parece que va un cepillo. Ahí, porque también era un mohicano bajado, era un mohicano levantado ahí, que parece un cepillo. Hombre, es un pedazo. Es un pedazo. Si es que le queda a la tía bien hasta el rubio. ¿Tú has visto qué piernas tiene Tina Turner? Pues tenía sí, ya sí, con sus 50 sí, años. Y la que tiene ahora. Candemor. Y la que tiene ahora. Que se enrolló luego con el trompetista ese Catcher. Que tocaba con él, yo lo sé. Que se enrolló con el trompetista Catcher ese. Bien que hizo. El otro era un capullo. Pero bueno, volvemos a lo que volvemos. Vamos a escuchar el temazo este que se convirtió prácticamente en un himno, y se lo voy a dedicar a mi hermano y a mi mamá, porque sí. Parece guay. Sí, luego se lo diré, digo, mamá, te dedico una saludos canción. Saludos a la madre y al hermano. A la señora Elvira. Elvira. A la señora Elvira. Que hoy, me gusta tu nombre. Que hoy he estado cantando con ella, Peter Murphy, me ha emocionado. Digo, estuve ayer con él. Ay, no me digas. Digo, mira, pues no está mal con ese hermano. No se ha limpiado el culo con tu entrada. Ese no se ha limpiado. Es que cuando vinieron los espíritus, que a mi madre siempre ha odiado a Johnny Rotten con todas sus fuerzas, cuando vinieron la primera vez, que no tocaron, yo me pillé un disgusto, que me quería morir, me dijo, mi madre, ¿he visto a Johnny Rotten en la tele? Y se limpió el culo con tu entrada. sabe cómo meter el dedo en la llaga. Y bueno, pues vamos a escuchar el We Don't Need Another Hero. Thank you. is coming. All else are castles built in the air. Estamos hablando de Rafaela Carrá. Vale, ya está. Qué grande. ¡Hola, Rafaela! Pues... cuando fuimos a Rumanía, pensaban todos que éramos italianos y nos hablan todos en italiano. Y era como... no entendemos nada, por favor. Bueno, pero más o menos sí. Más o menos sí, sí. Ahí, ahí. Habla en italiano y tampoco te creas porque me entero mucho. Yo siempre despido el programa diciendo arrivederci. Que lo sepáis. Bueno, que me toca. Eso. Mi última canción. Pues gracias a la Sexta 3, pues el otro día puse Los Inmortales. Y claro, me traí la peli y me acordé del gran película. ¡Kurgan! ¡Kurgan! Y bueno, pues la banda sonora entera la hace Queen. Evidentemente es una canción de Queen. Que no voy a contar todas las anécdotas que contaron la Sexta 3 de por qué es Queen, porque si alguien lo vio, pues ya se lo trago y no voy a repetir. Sí, yo creo que lo vi también. Sí, que hicieron la canción en un taxi, la otra de No One Lives Forever, o como coño se llame, y que les encantó. Y que no, pero Freddie Mercury que apañó Alba en un taxi, te hace un temazo. No fue Freddie Mercury. No fue Brian May. Fue Brian May. Que hace poco. Y les moló mucho la canción y dijeron, pues sabéis hacer toda la banda sonora. Ver en YouTube Brian May con los cruz y raya. No digo más, no digo más. Y nada, pues voy a poner el tema principal de la película. Here we are, born to be kings, we're the princes of the universe. Here we belong, fighting to survive. We'll be right back. people say you've had your day. I'm a man that will go far, fly the moon and reach for the stars. With my sword and head held high, gotta bust the dust, first time. Yeah, I know that people talk about me, I hear it every day, but I can prove it right, cause I'm right, first time. Yeah, yeah. All right, let's go, let's go. Ha-ha. Hey, watch this man fly. Woo. Bring on the girls. Come on, come on, come on. Here we are, born to be kings. We're the princes of the Oye, tengo que hacer un pequeño enlace, inciso. Estamos aquí todos charlando, por favor, con los invitados. Y... de la banda sonora que ha puesto Glo, de la pedazo de banda sonora. Gracias. No, no los conozco, tío. Para... ¿Pero cómo? ¿Quiénes son? 99 Pose. Tampoco los conozco. No los conozco. Un pequeño de la película que de Los Inmortales, que mi canción preferida de Queen, además es que yo creo que es mi canción preferida de Queen, One Year of Love. Grande. Ya no tengo que decir nada más. Hola. Que ahora voy yo, ¿no? Sí. Ah, sí. Bueno, conciertos. ¿Tenéis algunos este fin de? Sí, tenemos. El viernes 7, Inservibles, Silla Eléctrica y Sudor en el Nasty. No lo perdemos. No lo perdemos. Porque vamos a ver otro. No, pero nos grabamos el jueves. Jueves. Ah, es verdad, vamos el jueves. Lo que pasa es que yo trabajo el sábado, me toca pringar el sábado en el curro, entonces al viernes. No, bueno, entonces, bueno, lo vemos. Yo no sé si vas, creo, no sé si irá Pablo, pues voy con él porque es antiguo. Es que tengo, o sea, tenemos 1000 conciertos este mes y es que estoy pobre, no. Ya te digo, ya te digo. Tenemos 1000, se nos han acumulado todos. Acabo de reservar las entradas para el del 29. ¿Anuncio este? Sí. Te sí lo digo. Chavales, Javier Corcovado presenta su último disco, Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. Y vamos a estar allí. En primera fila. Sí, ya sé lo que tú opinas, Araceli, y no hace falta que digas nada. No, gusta Corcovado. Todo el mundo ha oído ese sonidito ahí de desaprobación. Pero nosotras vamos primera a estar allí fila el jueves día 6 en el Conde Duque, presentando este último disco, que a esto te va a encantar. Van a estar así sentaditos todos. Claro. Qué interesante. Y, no, y te voy a contar, te voy a contar más para que cambies de idea. No, no, para todo lo contrario, para afianzar tu... Versionea a Lara, a Gainsbourg, a Sinatra, son todo versiones. La cara de la tele como vosotras veréis. Pero es que va a estar lleno de viejos ahí que no se podrá fumar. No, da igual. Él fuma. Así que él sale y fuma. En el último nos fuimos al baño escondidas ahí a fumar. Él sale al escenario y dice, yo chavales, esto no... Pues no. Y se coge y se enciende un cigarro y entonces ya pues los demás fumamos también. Bueno, el domingo 16 de octubre, moto. Desde USA, que los vi una vez, pero no me acuerdo. M-O-T-O, ¿sabes? Es, o sea, el moto, pero es M-O-T-O. T-O. O sea, con moto, puntitos. Con puntitos. Que los vi una vez, pero no me acuerdo. No te gustaría mucho, si no te acuerdas, bien, ¿no? Estaban bueno bien, pero no te acuerdas. Algo falla. Algo falla, algo falla. Y luego te lo cuento. Vale. Y nada más. Yo que... sí, yo sí. O sea, estamos haciendo lo de todo el mes. No, no, no, lo de la semana. Semana, aunque yo he dicho 16, porque no tengo más. Este... Vale, pues el 29 de septiembre, con lo de la semana... ¿De septiembre? De octubre, estoy en Parla. Con lo de la semana gótica, Skeletal Family, Gitane de Mon, Las Novias y otro grupo, el cuarto, que no me acuerdo, porque a ver, yo voy a ver Skeletal Family, Gitane de Mon, entonces los otros dos... Skeletal Families, vete a la feliz. Es el Ritmo y Compás, el sábado 29, y tengo que decir que las entradas se están agotando, que hay que reservarlas ya, porque viene mucha gente de fuera. Son 30 pavos, 4 grupos. Yo el otro día puse cuando pinché a Flash, el grupo de este, y hace una versión de Skeletal Family. Skeletal Family. Es que Skeletal Family mola mucho. Gitanemon son miembros de tus últimas pinchadas, he de decir que los pelos como escarpias con los filtros hate. Me gusta mucho esa incorporación. Me gusta mucho. Teatro del odio. Me gusta a mí. Vale. A ver, mi última. Tu última. Ay, que yo pincho, ahora también lo digo, ¿no? Ah, sí. Ah, que pincha. Chicos, que pincho este de sábado. En el Mission, que ya sabéis que está en Palma 31, y si no lo sabéis, ya os lo he dicho. Y bueno, pues va a ser fiesta gothi, en plan, pues Batcave, de todo un poquito. O sea, no hay tema como Batcave. Batcave, de rock. Que 80's. Vaya, le instamos a Deika para que se entere que es el Batcave, que siempre le hace mucha gracia. A ver, Mario, mucha gracia que se venga. ¿Quién sabe lo que es el Batcave? Le damos una clase. No te preocupes. Batcave y Death Rock. ¿Mario nos escucha? Puede, no, no lo sé. No es como nos escuchábamos, cuando nos poníamos a hablar se deben de aburrir y hacen... Sí, ya he oído yo a varios. Así que nos escuchará. Vamos a escuchar. Bueno, a ver, mi... Bueno. Siempre, bueno. Bueno, pues. Bueno, pues. Quitado el pues. Ha quitado el pues y ha puesto el bueno. Eso me lo dijo también Barsen, que ya no decimos el bueno, pues. Ahora eso digo bueno, bueno. Que hizo el remix. Sí, el remix. Lo tenemos que poner un día. Lo tenemos que poner, sí. ¿Qué remix? El remix de bueno, pues. ¿En serio? Sí. Bueno, pues. Con esas coletillas. Efectivamente. Todo el rato. Bueno, no pues. Nos hagas esto, Barsen, por favor. Bueno, pues, efectivamente. Bueno, pues. Yo digo, bueno, pues, ahora. ¿Lo tienes en el MP3? No, pues... en el MP3 este no. Pero en el otro. Es que lo hizo él y me lo mandó. Ah, sí, pues sí, ya sí. No hombre, pasarás, muy para bien. De vergüenza. A ver, vamos a ir con otra peli de. Ya a finales de los 80, que es del 89. Y recuerdo perfectamente de ir a ver el estreno. A muy bien, Araceli, ¿qué tenías? 5 años. No, tronca. Bueno, 5 y 3. 6, tenía 6 años. Ay, qué chiquitica. Claro. Pero me acuerdo perfectamente. Hombre, es que cosas que marcan, ¿ves? Que eso es lo que te decía del concierto de antes. Primero dejé ver. Primero dejé ver, pues. Pues, ¿sabes? Que yo juraría que era 90, pero bueno, es casi 89. Ahí estamos. Rozando el límite. Rozando el límite. Y a lo mejor la estrenaba aquí en el 90. Bueno, da igual. Seguro que más tarde. Llegó ahí a los cines Batman. Chiquitico. Estaba. Chiquitico. Hombre, es que es este Michael Keaton. Era muy bajito. Michael Keaton era muy bajito. Sí, pero ahora hay otro. Le hicieron alzas. Pero ahora hay otro que también lleva alzas. Que vas a hablar de él ahora mismo. Ah, vale, con vale. Con sus taconcillos. Bueno. Que es Tim Burton. Dirigida por Tim Burton. La estética bastante, me impresionó mucho. A mí también me mola, sí señora. Me impresionó bastante porque es como años 40 o algo sí. Así, ¿no? Como rollo Gangster. Y bueno, Jack Nicholson. Jack Nicholson es el Joker. El Joker. Además es que es el Joker. El Joker es él. Es él. Luego han hecho otro, ¿no? Yo no lo he visto. Heath Ledger. La película que hizo. Pero es que a mí Jack Nicholson me parece genial esa yo no la he visto, es genial. Maléfica. Tengo que decir que no la he visto, pero dicen que es el de ella. A ver, yo le he visto, yo le he visto, yo le he visto. Pues sí, está bien, lo que pasa que también es un papel muy dado, es decir, es sencillo, ¿vale? Siempre con ciertos papeles. Yo es que no le veo yo el potencial a este chaval, no se lo he terminado de ver. Le encumbre, me parece a mí que le han encumbrado demasiado. No, a ver, y sobre todo después de la muerte, a mí me parece un poco anodino. Ahí de los vaqueros galles. Bueno, sí, porque ya haces una Mountain Bronchain. Los vaqueros Brokeback Mountain. Brokeback. Quería decir. Claro, claro. Me claro, me he que no le veo yo el potencial a ese chaval, que lo digo como lo siento. No le veo... de mierda, pero bueno, que sí, que a lo mejor ese... No, lo sé. No, yo sí lo he visto, o sea, estaba bien, o sea, lo hace muy bien, lo que pasa es que es un papel, en realidad es un a poco... ¿A que no eres capaz de repetirlo? ¿Eh? ¿Cómo has dicho el título? ¿Tonka en Bronkain? ¿No he dicho eso? Es que me invento las palabras, tía. Me encanta, ya lo sabes, tía. Me encanta. Bronkain Mountain. Bronkain Mountain. Me encanta. Bronca en el Mountain. Se monta en el Bronkain. Lo va, que te va a quitar. ¡Eh, tú qué mandes! ¿Has visto al chiquito que ha vuelto? Sí, no lo he visto todavía. Yo sí, yo sí. ¡Candemor! Te cuenta como él una palabra y te cuenta él como explicándola. Y pero la tele. Pero eso es, en la, es que no tengo tele. Ah, mal. No tengo TDTs. Pues mira, eso y ahora que sí que. Para Reyes, que no, si tienen uno. Se me ha dicho mi madre hoy que me lo llevara. Si tienen uno en mi casa, mi madre me ha dicho hoy, llévatelo. Digo, sí, luego. Se me olvidó. Bueno, pues eso, fíjate que la que estética me moló y que luego la 2 también me moló mucho. Catwoman y el pingüino. ¡Jo, Catwoman, el pingüino! Dani DeVito. Yo soy muy fan de Dani DeVito, es muy grande, es un pedazo de actor. Es que el Catwoman, tengo que decir, cuando la puta película con la Halle Berry. Pero a ver, Michelle Pfeiffer es brutal, es la mejor. Sin lugar a dudas. Los deditos, los gatos. Pero los que coleccionamos cómics sabemos que Catwoman no puede ser negra. Y no por ser racista, que no puede ser negra. ¿No te gusta entonces el Will Snipes en de vampiro, no? Pero es más vampiro, ¿no? Blade. Pero el vampiro. Sí, pero luego el vampiro. Pues igual que el Will Smith haciendo en su leyenda, tía, que te lees el libro, es que no pega ni con cola. Vale. El problema es cuando el negro hace de negro. Y hablo de Sidney Poitier. El caso es que el traje. Igual que me encanta. A mí no me gusta nada. Es, ¿por qué no hace de un ser normal? No hace de un maestro época, o no hace de tal, hace de policía negro. Es como el Denzel Washington, que me cae también como una patada. No puede hacer un puñetero papel en el que haga de persona normal, tiene que tener la coletilla de negro. Muy ni una mal. Cosa ni la otra. Bueno, que la carga mal, muy bien el muy traje. Bien, es el Pfeiffer, muy grande. Muy bien, es sí, un grande. Mucho. Sí, es una de divina, mejores, guapísima, la de las mejores. Esto, guapísima. Guapísima. Y nada, que la banda sonora está enterita por Prince, que también me gustaba. De pequeña estaba enamorada de Prince, me encantaba. A mí me encantaba. Me encantaba Prince y de hecho hicimos un baile en el cole y bailamos Prince. Nunca me gustó Prince. De pequeña Purple Rain. Fue la única que me gustó. Es la única que me gusta. Tiene una película, Purple Rain. Sí, pero la película no la he visto, la canción, y ya voy que me mato. Yo no la llego a ver, pero sé que llega una moto ahí. Sí, debe salir una bañera ahí. Y yo era pequeña y no me interesaba. El vídeo, la bañera. La bañera. A mí no me gusta Prince. A mí me flipaba realmente. Y me dijo Ayuso que lo vio en Londres y que flipó. Hace no mucho y que flipó. Pero cuando ya era el símbolo. Cuando ya era el símbolo. De verdad, tío. Ya era el símbolo. Era el símbolo, pam, pam, pam, pam. Exacto, mal. El camino no sé mal. Yo qué sé por qué se lo cambió, yo qué sé. Porque tenía que sobrevivir de alguna manera, porque se habían acabado los 80 y ya se la había acabado. O sea, mi abuela, uy, no. O sea, ¿qué mi pasa? Abuela. Mi abuela. Hablo con una bichuela. No, mira, que... Y el rap llegó a Madrid, llegó a España. Que a mí me gustó. O sea, que mi tía, que era muy fan de Prince, que estaba como enamorada y tal, y a mí también me gustaba mucho. Pero mi tía me decía que era por el Príncipe de Bel-Air, que se había quitado el nombre porque había salido el Príncipe de Bel-Air. Y le había hecho sombra. Y es que ya se confundían con el Prince, Dios. The Prince of Bel-Air. De todas maneras, tiene ahí un punto ahí también el tío de tuvo un punto de endiosiamiento, Dios. Se me traba la lenguas. Sí, se le fue un poco la frape también. Se le fue mucho. Bueno, se que en la escena que sale la canción está en concreto. Sí, mola. Es justo que entran al museo el Joker y su banda. Sí. Su banda de clowns. Clowns. Y se lían ahí a poner. Yo estuve aquí, no sé qué. O sea, a liar la parda. Liar la parda, y eso me mola a mí esa escena. A mí también me gusta. Y sí. Entonces esa escena es la de la canción que se llama... Partyman de Batman. Así que nos vamos a despedir. Venga, sí. Nos vamos a despedir con Partyman de. No es la de Batman, es otra. Ah, Partyman. Vale. De Prince. Porque hay una que es el baile, el Bat Dance, y el solo Bat dice Dance. Batman. Esa me, y solo baila. Es la que recuerdo entonces, yo. Entonces, no. No es esa, es otra más elaborada. Vale. Así que vamos a ver. Bueno, pues nos despedimos. Adiós. Adiós. Arrivederci. Gentlemen. Let's broaden our minds. Lawrence? We'll be right back. Virginia Town.